Por segunda vez en el año, va, y varias veces más en el año, ¿no? Roque Pérez, hoy de fiesta nuevamente, con inauguraciones, con visitas importantes, y por eso vamos a charlar un poquito con el intendente, con Juan Carlos Gasparini. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buen día, Carlito, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, me imagino, debe ser todo un revuelo con la gente de ceremonial, sí, ansiedad. Ya me peleé con la ceremonial temprano. No, ¿por qué? Y viste, porque ellos son todos muy herméticos, como yo soy un poco más. Sí. Rompo los protocolos enseguida, viste. No me puedo acostumbrar, pero bueno, ahí estamos. Esperando la visita del gobernador, así que bueno, ya le cambié un poco la agenda, pero ya nos arreglamos ya. Claro, son como muy estructurados los ceremoniales. Claro, ¿no? Viste, y uno cuando viene, bueno, tiene que. Porque le parece que vienen acá, qué sé yo, viste, que la gente. Porque Pérez es un pueblo tranquilo. Claro, ¿no? Que estamos con las plumas, decís vos. Sí, la verdad. Por lo menos acá. Yo creo que la gente me respeta y nadie va a hacer absolutamente nada acá, ¿no? Claro. ¿Porque tenían algún tipo de miedo? No, porque viste, los ceremoniales tienen que cuidar todo. ¿Sabes claro. Cómo es esto? Sí, la custodia, claro. Esto es verdad, viste. Y uno es más. Viste, cuando venía los arriba Aníbal que vino, fuimos a caminar por la calle, andábamos sin nada, sin lo mato, ¿no? Claro, claro. Y no vino ceremonial. Exactamente. Juan, contame un poquito, porque 50 y pico de casas que se van a estar inaugurando hoy, sí, la escuela, no, técnica, la sí. Verdad que impresionante, contame. No, gracias a Dios, ahí estamos, entregando 53 viviendas a los familiares, que nos faltan algunas cositas que en la semana se terminan. Sí. La vivienda muy pedida, muy, que había empezado el otro dono, que la terminamos nosotros. Bueno, estamos dotándola de agua y de cloacas y de gas. Ajá. Y bueno, seguramente son viviendas que no tenían vereda, no tenían cordón cuneta, las alumbramos todas y estamos poniendo gas, y agua y cloacas. Así que bueno, la estamos terminando. Aprovechamos hoy que viene el gobernador para ir entregando a las familias y ya sabe cada uno cuál es su casa y la empiezan a arreglar porque todo el mundo quiere pintar, quiere arreglar, quiere poner paredón. Quiere tunear, pero, la quieren tunear. La quieren tunear, ahí me parece barro, a mí me pone muy feliz. Voy a tratar de hacer una ordenanza ahora para que no me lleven perro a las casitas, ¿viste? Son casitas con terreno chico, porque si no, es terrible, el tema de los perros es terrible. Claro. Vos sabés que cuando entramos nosotros había 40 perros en la perrera, ahora tenemos 270. Ajá, upa. Y cuesta mucho, ¿viste?, mantenerlos bien y, bueno, tratamos que la gente no, si no, una vivienda chiquita, con un terreno chico, te meten 4 o 5 perros en cada casa, se pasa sin quilombo. Claro. Vamos a tratar de que la gente comprenda que queremos empezar a vivir distinto y mejor en lo que perre, ¿viste? Que hay que ser responsable a la hora de tener mascotas, ¿no? Porque es terrible, si no. Sí, yo creo que sí, sí. Y bueno, iremos nosotros formando ordenadas y viendo a ver de qué manera la gente nos va entendiendo, cómo creemos. Porque queremos el bien para el vecino también. Claro. Pero no es justo que vos le des una casa con 7 metros de frente y venga un vecino y te ponga 5 perros o algo y se arma el quilombo, ¿viste? Pues no se pueden tener, son espacios muy chicos. Y tenemos que empezar a cuidar todas esas cosas para que todos los vecinos vivan en comunidad y vivan bien, ¿viste? Seguro. Seguro. Si no, puede empezar los enfrentamientos entre vecinos y tenemos que ir de alguna manera aportando y ayudando a la gente a que no que viva en comunidad, ¿viste? Juan, contame un poquito de una cuestión que por ahí también nosotros nos vamos del protocolo, porque personalmente fuiste a darle las notificaciones a la gente de las casas que vas a entregar hoy, no sé si a todos, pero un montón fuiste a todos. A todos. Uno por uno visité a todos los. Y eso le ha caído muy bien a la gente, llorábamos juntos. Claro, claro. Realmente, y bueno, hay mucha gente que por ahí no puede tener casa y sabe lo que significa no tener una casa. Por eso le pido a todos que la cuiden y que ellos desde ese lugar sean también partícipes de que otro vecino pueda volver a tener más casa, ¿viste? Si ellos pagan, si ellos ayudan. Entonces Roque Pérez va a poder seguir haciendo casa. Nosotros estamos haciendo casa con el plan ahí también, ¿viste? Ajá. Arreglamos como 100, estamos haciendo 10 casas también, ¿viste? Ajá. ¿Con fondos municipales? ¿No? Con fondos, sí, algunos con fondos municipales, sí, porque tenemos un pequeño fondo ahí, también estamos haciendo. Claro. Y vamos a firmar un convenio por 3 millones de pesos para asfalto ya, también hoy. Ajá. Y vamos a entregar la escuela técnica, que es una obra maravillosa, Carlito. Cuando venga, venite a verla. Sí, y la vengo siguiendo de cerca, porque la verdad, porque un agradecimiento muy especial a Nora de Lucía, que se ha portado de primera. Mira, el sábado de la mañana me dijo, Chinchu, ahí te mando los muebles. Y la verdad, el sábado de la mañana también he acoplado acá con todos los muebles, todo lo que se necesita realmente. Muy contento, muy feliz, porque desde que yo entré a gobernar... Sí. que entró en hora de Lucía al Ministerio de Educación, ha trabajado bárbaramente, me ha dado una mano muy grande, y también el jardín, vos no sabés cómo va el jardín, Carlito, a paso gigantado. Y bueno, me pone feliz, viste, que en este momento que se habla mucho, que no se hacen cosas, que no se hace acá, poder hacer todo esto, para mí es muy importante, viste. Juan, sí, me acuerdo, vos sabés que la fecha exacta no me acuerdo, pero me habían convocado los docentes de la Escuela Industrial hace mucho tiempo, no recuerdo cuánto, y estuvimos difundiendo algunos videos que había murciélagos, palomas, era terrible la Escuela Industrial. Sí, sí. Había que entrar por un aula para ir a la dirección, no me acuerdo cómo era, pero era un laberinto impresionante. Sí, cuando yo entré estaba todo parado esto, así que bueno. Era terrible. A través de gestiones que hemos hecho todo, por supuesto, la escuela trabaja, los directores, todo el mundo se puso la pila para que realmente esto esté. Pero yo personalmente tengo que tener un agradecimiento a Nora de Lucía, que sé que le puso el alma a esta escuela, como también se lo puso al jardín. Claro. Que realmente va muy rápido y está siempre llamando por teléfono y siempre hablando con los empresarios que están al frente, y bueno. Así que bueno, realmente feliz. Ahí me están mandando una ambulancia del Gobierno Nacional en este momento. Ajá. Mansur, me llamaron el día viernes, dice, venite a buscar una ambulancia, Chinchu. Le digo, lo encontré, viste. Digo, la otra vuelta me diste una ambulancia y gané la lesión. Ahora me tenés que dar una ambulancia porque si no me van a echar. Así que me está mandando una ambulancia, ahora contentísimo porque la necesitamos, porque las de nosotros tienen 500, 600 mil kilómetros. Mirá cómo son las cosas, ¿no? El otro día cuando yo me descompuse del corazón, sí. La ambulancia que me llevó fue la que traje yo. Mirá vos. Así que llegué bien. Así que le digo, ahí al ministro, ¿viste? Dice, bueno, quedá tranquilo que antes tenga un lugarcito, te hago. Y a los dos de día me llamó y me dijo, venía a buscar una ambulancia. Así que estaba acá el chofer mío allá con un ambulanciero. Y ya creo que un poquito, si llega, la entregarán ellos. Y si no, bueno. Claro. Quedará acá y después veremos quién la entrega. Juan. La verdad que estoy muy feliz. Y me dieron un sí rural también. Ajá. Por 2 millones y pico de pesos de la Nación. Que estamos haciendo la cooperativa para arrancar cuanto antes. Tenemos terreno, tenemos todo. Y la verdad que una obra importantísima para nosotros también. ¿Y cómo? ¿Qué es eso? Eso es un lugar donde vamos a hacer una salita de primer auxilio. Un taller para los pibes, con computadora, con todo. Ajá. Con herramientas, bueno, dándole a los barrios, pues lo vamos a poner en un barrio pobre también. Ajá. Que va a ser ahí en el barrio Fonávil, para darle ese barrio un poco más de empuje y que la gente forme una comisión y que empecemos a trabajar todos juntos, viste, para ir mejorando los barrios, viste. Claro. Desde ahí, desde ese lugar, se va a poder hacer reuniones, bueno, tenemos muchos sueños, Carlito, pero bueno, esperemos que Dios me ayude a poder concretarlo, ¿viste? Vamos bien porque estamos consiguiendo lo más importante, la obra. Claro. Así que bueno, es una obra importantísima para nosotros, que ahí le vamos a dar a los pibes una contención importante, porque ahí van a aprender a trabajar, algunos van a salir con laburo. Bueno, tenemos muchas ideas de poder insertar a la sociedad nuevamente en un plan de trabajo donde todos pongamos algo, ¿viste? Bueno, acá me están haciendo acordar, vía mensajito de texto, estuve con gente de los distintos parajes que me dijeron que anduviste recorriendo los parajes y le pusiste luz. Sí, le hemos puesto luz a todos los parajes y estamos recuperando el Cine Teatro Club Unión y ya comenzamos con el destacamento tan pedido por muchos años allá en las zonas forastieres para que la gente esté más tranquila y tener ahí un destacamento de policía donde puedan ellos estar cerca del policía, tenerlo ahí. Bueno, creo que va a ser muy importante eso también. Ahora tenemos una reunión el día viernes a las 7 de la tarde en la escuela 13 para reunirnos con los vecinos, a ver si me van a ayudar en algo, van a hacer una comisión, porque eso después hay que mantenerlo, ¿viste? Es un costo muy importante para la municipalidad, pero lo hago con recursos municipales. Claro. Así que acepto donaciones, acepto que me den una mano y que entre todos lo podamos lograr, ¿viste? Yo, como ya te dije, yo siempre apelo a que todos participemos, ¿viste? Perfecto. Juan, sé que andás corto de tiempo y lo primero que quiero hacer es agradecerte porque andás muy cortito de tiempo con el tema este precisamente que viene el gobernador. Y antes de despedirnos, después por supuesto podés agregar lo que quieras, pero quería fundamentalmente saber a qué hora y qué cosas, cómo es el cronograma de hoy, porque hay gente que quiere ir. Bueno, bajan el Club Aluni. Ajá. En la cancha del Club Aluni a las 12:30. Perfecto. De ahí nos vamos a las 53 viviendas. Uh-huh. A ver, cortamos cinta ahí, me entregará una vivienda o dos, y nos venimos al Instituto Previsión Social. Ajá. que tenemos una oficinita del Instituto de Previsión Social, que viene Mariano Cascallares, que es el presidente del instituto. Inauguramos eso y nos vamos a inaugurar la escuela técnica. Ahí firmamos todos estos convenios que yo te digo. Claro, perfecto. Y yo quiero, y después se retira porque, viste, andan con la agenda muy apretada. Ah, sí, del Inco. Pero viene al día, viene, creo que viene Arrieta, el ministro, bueno, vienen varios, vienen, che. Ajá. Viene Arlía, Arrieta y Ferré, Martín Ferré de Acción Social también, que realmente me está ayudando mucho. Perfecto. Estamos buscando cómo podemos empezar un nuevo plan ahí también. Tengo que empezar el CIT para que después me den un nuevo plan ahí, porque ese plan ahí me permitió arreglar 100 casas. Ajá. A la gente, ¿viste? Así que, bueno, es un trabajo continuo y estamos consiguiendo muchas cosas, gracias a Dios. Perfecto. Para lo que pere. Y estamos empezando a hacer asfalto, Carlitos, ya empezamos. Ajá. Por nuestra plata también, en unas cuadras de asfalto ya estamos haciendo. ¿Por dónde, Juan? Estamos haciendo la parte de la chingada ahí. Ah, la chingada. Ahí atrás de la chingada, viste que está, sí, todo ese barrio ahí, vamos a hacer. Que queda entre dos avenidas, te queda, viste. Sí, es raro eso. Exactamente, exactamente. Sí. Tenemos que ir cuadrando el pueblo y también vamos a hacer estamos haciendo cordón cuneta y vereda y cambiando luminaria por todos los barrios también. Ah, eso se nota muchísimo, Juan, sí, ¿eh? Sí, estamos llegando a la gente, sí. Le da un toque a la noche, ¿eh? Y bueno, y ahora vamos a hacer camino mejorado también en Barrio Federal, allá al lado de la escuela 501, Plaza Vaperón, por ahí vamos a hacer también por el supermercado de Fito, todo pasa por ahí. Ajá. Vamos a hacer un camino mejorado también porque tenemos cordón cuneta, y bueno, y en otros lugares vamos a hacer asfalto, y bueno, tenemos moviendo todo el equipo, viste. Perfecto. A full, viste, y estamos trabajando mucho en la planta con el vivero, Carlito, que el vivero va a paso gigante. ¿Vos has visto el vivero que estamos haciendo? No. Bueno, te vamos a invitar a que vaya. Pero, ¿sabés cómo es me sencillo, gusta? Pero muy prolijo, y la planta de tratamiento de residuos trabajando a full, viste. Sí. Primero recolectando la basura que todos los días recolectamos con los camiones nuevos. Ajá. Pero también los 4 meses que tuvo parado, que juntamos todo para volver a reciclarla. Te imaginas el trabajo que tenemos. Claro. Eso... Estamos llevando con campaña a las escuelas. Sí. Nos está ayudando el Foro de Seguridad también. Completo. Juan, lo que te quería preguntar es, el tema de reciclar la basura, ¿en algún momento deja algún dinero como para pagar gastos? No, el dinero va a parar todo al bolsillo del empleado. Todo lo que recaudan ahí, el 80% de lo que recaudo se lo doy a la gente. Eso lo había prometido en mi campaña y lo estoy haciendo. Ajá. Así que lo que se recicla, el 80% va parado a la gente que trabaja. Yo tengo mucho respeto y se rompe el alma la gente para tener lo que tenemos, ¿no? Parecido a nos algo... Nos cuida la salud, nos cuida tener un pueblo, sí, limpio, y bueno, claro, espero que los vecinos día a día... Ya ha cambiado Roque Pérez, ¿viste? Porque los vecinos veo que todos cortan el pasto, todos limpian, sí, pintan las casas, no me tiran tanto la basura como me la tiraban antes, a pesar de que ando todos los días yo tratando de recolectar. Bueno, van entendiendo los vecinos cómo queremos vivir en comunidad y un pueblo limpio. Me parece que la gente de a poquito nos va entendiendo, ¿viste? Claro. Es una prédica de todos los días, Carlito. Seguro. Juan, te dejamos en libertad de acción, por supuesto, no sé si querés agregar algo más, pero no quiero yo robarte más tiempo porque sé que los tiempos van acelerándose a medida que llega el mediodía. Sí, no, yo agradecerte a vos porque por intermedio tuyo le puedo llegar a muchas familias que por ahí, gente que no me conoce, no te escuché en las radios, siempre tengo anécdotas de cada vez que estoy con vos, la gente se engancha mucho. Bueno. Pero entonces, así que bueno, agradecerte nuevamente a toda la gente que siempre está conmigo y que me manda mensajes, y bueno, que trato de hablar con todos y de estar con todos, muchas veces es difícil. A los que se preocuparon mucho también de Saladillo, de 25, de Riestra, con el tema de mi enfermedad, sí, que me retan, que dicen que me tengo que quedar tranquilo, que les pido disculpas porque no es fácil hacer tranquilo, Carlito. Pero bueno, le das bolilla. No, y el otro día que vine ya estaba trabajando. Sí. Y a full, esto es todos los días, Carlito, es todos los días. Claro. Pero bueno, es lo que yo elegí para trabajar, sí. Sabes que esto tenés momentos lindos y momentos duros y difíciles, ¿viste? Así que sí. Esto es la gestión. Pero muy feliz porque estoy logrando cosas que por ahí en otros lugares no la logran, y yo las estoy logrando. Para mí es un halago, y que venga el gobernador y que vengan los ministros, y la verdad que es muy bueno que sentirse apoyado por toda esta gente que es la que manda a la provincia y parte de la nación también. En la nación me atiende muy bien, en la provincia me atienden muy bien, así que de la nación también he conseguido muchísimas cosas. Uh-huh. Y seguramente voy a seguir consiguiendo porque estamos trabajando para eso. Lo que pasa es que no damos abasto, Carlito. Y sí, la gente está muy demandante, y vos sabés cómo es. Yo ya te lo dije, que por ser quien soy, siempre va un poco la crítica y también va también el apuro de muchas cosas, y bueno, y la gente que está emperazada en mí también se pone feliz de que todas estas cosas pasen aquí, ¿no? Seguro. Seguro. Juan, yo lo me encantaría que lo disfrutes hoy a la visita del gobernador, que la disfrutes mucho. Ojalá que sí. Estoy nervioso, estoy, viste, porque ultimando detalles, soy insoportable yo, la verdad que pido disculpas. Después de pasando todas estas cosas, pido disculpas porque soy insoportable. Voy para allá, venga, para acá, van a todo el mundo, viste. Uno trata de que no se te escape nada, viste. Exactamente. Bueno, pero a disfrutarlo, porque hoy es un día de festejo. Sí, un día de festejo para el pueblo Roque Pérez, porque viene nada más y nada menos que el gobernador. Seguro. No siempre viene el gobernador. No siempre. Hace rato que no va. Por eso, yo por lo menos desde que estoy yo la primera vez. Hace rato. Juan, bueno, te mando un gran abrazo y la verdad que las felicitaciones para toda la comunidad, ¿no? Porque bueno, de a poco se va armando eso. Todo. La gallina come de a uno y se llena, dicen, ¿no? Exactamente. Un paso pausado pero seguro, ¿eh? Así que seguro. Bueno, no te olvides que estamos haciendo la terminal. La obra del hospital, otra obra de luminarias por 500.000 pesos, 400.000 pesos me dio ahora el ministro Arrieta para otras obras que tenía pedida, un playón polideportivo también en las 33 hectáreas, empiezo a poner la luz en las 33 hectáreas, un sueño de este gobierno también de empezar a darle ese predio lo que pensamos darle. Bueno, en fin, en un montón de cosas, Carlito. Perfecto. Así que te agradezco mucho por que me dé esta oportunidad de contarle a los vecinos y bueno, te espero cuando quieras venir a visitarme, a un café, a charlar un rato acá, que sí, señor. Me gustaría mucho. Abajo de las plantas del vivero. Exactamente. Juan, mucha suerte, gracias por atendernos. Un abrazo para vos. Un abrazo para todos. Chau. Ahí estábamos dialogando entonces con el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini. Hoy, bueno, agenda, la verdad que agradecerle que nos haya atendido, porque están en el entorno, está todo alteradísimo, imagínate. Hasta